debes ser la grandeza. Por esto es que tú a mí no me hablas, porque te asocias con mi pobreza. Que tú eres un cuerpo humano, que también te comerá.